equipos que no meten más de 70, 80 puntos, como Peñarol de Mar del Plata y como Hispanoamericano, que le ganó a Ferro en esta gran salida del equipo de Bernardo Murphy, pero le ganó en 70 puntos, 75 a 71. No es común que Hispanoamericano haga 92 puntos en un partido. La de ayer fue una estupenda actuación y tuvo algunos componentes que fueron realmente muy buenos. Y lo de ahora es preocupante en cuanto a la fase defensiva. Vos podés perder un partido, claro que lo podés perder, pero lo importante es saber cómo y de qué manera y el trámite. Digo, ¿por qué? Porque Peñarol le metió 93 en la victoria de Peñarol, 93-86. Y ahora como local. Peñarol venía de hacer 70 en la derrota contra Hispano, 61 en la derrota contra San Lorenzo y le metió 93 a Obras Sanitarias jugando como visitante. Esto es llamativo, muy llamativo, la desconcentración, la poca contracción a la defensa que está mostrando Obras, y creo que es el punto a trabajar, porque en los dos partidos Obras superó los 80 puntos. Con una buena defensa le hubiese ganado tanto a Peñarol como a Hispanoamericano, porque los dos equipos venían con menos goleo del que le hicieron, y los dos venían con goleo casi por debajo de los 80 puntos. Entonces, me parece, Santi, que ahí está uno de los problemas más grandes que tiene este equipo de Obras, ¿no? Sí, y se lo podemos preguntar ya a Martín Leiva, a ver qué opina sobre esto, justamente. Ah, bueno, lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo andás? Buen día. Santiago y Fabián te saludan. ¿Qué tal, chico? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, ¿cómo estás vos? Bien, me costó dormir allá anoche, pero como siempre, después de un partido, pero bien, tratando de ahora, bueno, ya pensar, haber pensado todos los errores que tuvimos, personal, colectivo, bueno, vos bien lo dijiste, y tratando de dar vuelta a la página, porque ahora ya vamos a tener un partido importante con un Estudiante de Concordia. Claro, y compartís conmigo, Martín, que hay un problema defensivo, porque no es normal que un equipo de local le metan 93 puntos en un juego y 92 en el otro, equipos que no venían haciendo muchos puntos. Hola. Martín, ¿nos escuchás? Martín. Sí, ¿me escuchás? Sí, Fabi, hola. Ahí. Ahí yo lo escucho bien, yo lo estaba escuchando bien. Te decía, Martín, compartís con nosotros, coincidís con nosotros que no es normal que un equipo de local reciba 92 y 93 puntos. Sí, sí, comparto con vos. También Obras es un equipo en el que está entre los primeros que jugamos más posesiones por partido. No es lo mismo Ferrocarril Oeste, que es que juega menos posiciones por partido, pero así todos nosotros entre los dos partidos tuvimos casi un 93 de promedio en contra. Justamente como decís, equipos que no están acostumbrados a meter tantos puntos. Por ejemplo, un partido de Peñarol, sabíamos que River iba a tomar todas las determinaciones, más allá de Gutiérrez, y nos tira un 8 de 11 de 3 puntos. Ayer lo mismo con jugadores que supuestamente iban a aparecer otros, que por ahí lo tuvimos controlado Bannon, pero apareció Mariano Viró con muchos puntos, y a partir de ahí también ellos jugaron. Después ya el segundo tiempo se nos fue un poco costa arriba de ir a buscarlo, y ya dejaron muchos espacios. Lamentablemente esto no puede pasar, porque nosotros estamos jugando de local, y nosotros tenemos, a ver, siempre de un primer momento, yo te lo dije a vos, Fabián, lo vengo diciendo, que no tenemos que hacer fuerte de local, tenemos que hacer una fuerte localía defensivamente, más allá de lo que eso significa jugar acá de local en Obras, porque viste también que viene gente visitante, porque se presta para eso también, pero hay que hacerse fuerte de local. No lo pudimos hacer en este inicio de año. Santi. Justamente, Martín, hablabas del público. Ayer se dio como varios otros partidos. Bueno, la agresión que sufrís verbalmente cada partido, pero ayer al final del partido pasó algo. ¿Podés contarnos? Porque te vimos entrar y salir del vestuario medio enojado. No, lo que pasa es que, a ver, ya es parte de mi vida un poco, lo que pasa es que ya está, cuando perdés de local, por ahí no hace falta ¿qué más quieren hacer? Ya perdimos, ya está, ya me insultaron todo el partido, ya está. Pero bueno, no pasó nada. Lo importante es que también la gente de obra se está acercando a la cancha, viene, y también se está llenando más, y eso también está bueno. El año pasado terminaron bien la liga, ganando los dos partidos, inclusive venciendo a Quinza de local, un año en el cual además le ganaron a San Lorenzo. Pero a veces da la sensación que pierden los partidos que no deberían perder. ¿Considerás lo mismo? Sí, la verdad que igualmente cualquiera le puede ganar a cualquiera. De hecho, Ferro venía bien y el Pano le ganó. En esta liga, el otro día, Quinza pierde un partido casi ganado con Peñarol. Quinza con 5 extranjeros en la cancha y Peñarol con un chico de 16 años se lo gana. O sea, pasan cosas así. El tema es que nosotros no podemos permitirnos perdernos de local. A ver, digo no permitirnos porque son partidos que después cuestan, que después se hace que subas de una posición, y nosotros también sabemos a qué apuntamos a algo importante, queremos hacer cosas importantes, tenemos un plantel para hacerlo, pero lamentablemente empezamos el año con el pie izquierdo. Por eso te digo, hay que recuperarse, ¿no? hay que tratar de hacerse cargo de los errores, de todo lo que cometimos, cada uno seguramente es un equipo que la pasamos que entrenamos muchísimo, un equipo que jugadores que están comprometidos también, y seguramente hoy de noche pensaron, esta noche pensaron todos situaciones, pero hay que poner el pecho, levantar la cabeza y tratar de salir lo más duro posible, porque también este Estudiante de Concordia, como venía así, perdió en la cancha de Argentina de Junín e hizo 50 puntos, entonces nosotros también tenemos que hacer eso. Pero bueno, por eso te digo, ahora viene este partido y es importante cerrar estos dos partidos, tenemos Estudiante de Concordia y tenemos contra Libertad de Sunchales, dos partidos en casa para tratar de hacer la gira de visitante, que después tenemos 4 partidos de visitantes que son muy difíciles y que nosotros también le podemos, a ver, muchas veces nos sentimos, no sé por qué, pero estamos más cómodos jugando de visitante. No sé, la verdad que ese también es un punto que nosotros tenemos que vencer en cierto momento, ¿viste? Porque no es lindo perder partidos en obras, no es lindo perder partidos en nuestra cancha. A ver, Martín, ustedes son un equipo que trabajan, está claro, tienen todas las condiciones a mano para poder trabajar tranquilamente, el cuerpo técnico, el cuerpo de preparado físico, los médicos, se nota que están físicamente bien y que tienen una buena carga de trabajo. Pero más allá del trabajo, basquetbolísticamente hablando, ¿cómo se sale de esta situación? ¿Cómo se hace para que un equipo sea más compacto? Independientemente de que se puede perder un partido o dos, no importa, pero ¿cómo se hace para lograr ese equilibrio? Y mira, yo creo que en estos partidos yo sentí en la cancha por ahí una que no salían las cosas y una frustración que antes no teníamos. Posiblemente porque lo que vos decís y yo te dije que entrenábamos y por ahí el fastidio, la frustración de que venimos entrenando bárbaro y no salen las cosas. Pero también somos profesionales y hay que entender que son cosas que pasan en el partido, que te pueden dar vuelta un partido. Nosotros no somos un equipo que vamos a ganar a todos por 20, 30 puntos, como por ahí San Lorenzo. A todos nos va a costar, pero porque es así. Y nosotros tenemos que salir desde, como por ahí el partido de Quinza, salir desde el minuto cero a matar, porque no nos sobra nada, porque ahora no nos sobra nada. Y hacemos y trabajamos para tratar de solucionar eso, para tratar de buscar la vuelta. Sé que hay gente joven, sé que hay gente experimentada, nos tenemos que consolidar como equipo. Lo que pasa es que terminamos muy bien el año, Fabián, y ahora claro. Y este es un cachetazo de decir, porque son, a ver, no, uno dice son partidos accesibles, no, son partidos que son de local, ese es el tema. Porque Peñarol, más allá de todo lo que conlleva Peñarol, es Peñarol. Y también Hispano también, juegan bien. Lo que pasa es que, bueno, el tema es que nosotros perdimos en casa y esa es la frustración, el mal humor nuestro. Porque perder los partidos, pero bueno, las sensaciones también, ¿viste? Porque vuelvo al principio, las sensaciones de que un equipo nos convierte en 93 puntos y el otro nos va y nos convierte en 92 puntos. Esas son las sensaciones que a nosotros nos queda y que tenemos que cambiar. Seguro, seguro, seguro. Santi. Martín, ¿empiezan a ver con preocupación la tabla teniendo en cuenta todo esto que venís mencionando? Mirá, aunque falta mucho, ¿no? Ya sabemos, pero bueno, Obras hoy está sexto. Faltan 30 partidos, Santi. Yo no sé si... No es que, digamos, en la tabla. También perdemos dos partidos. Esto es... Ganás tres partidos seguidos y estás arriba. Perdés tres partidos y estás abajo. Está todo muy parejo, excepto un equipo que es San Lorenzo. Después están todos ahí. La verdad que no es que pensamos en el partido siguiente, no estamos pendientes de si estamos pendientes ni para arriba, porque nos puede dar, nos da el equipo para estar más arriba. Pero bueno, tienen que salir las cosas, tenemos que estar más tranquilos a la hora de afrontar, de estar en el minuto, en el juego. Martín, vos en lo personal, ¿cómo estás? Después del año pasado que tuviste la lesión en regata, tuviste un tiempo largo sin jugar, conseguiste club, por ahí arrancaste un poco fuera de forma en cuanto al básquetbol, más que nada, porque físicamente siempre te cuidás, pero estás mejor, ¿no? Se te nota mejor. Ayer tuviste un gran arranque de partido, después, bueno, por circunstancias del juego no te buscaron tanto, pero estás mejor que a principio de temporada, ¿no? Sí, yo me siento bárbaro y también se ve lo que vos decís, se ve también cómo estoy más firme, más más compacto a la hora de defender y de atacar. Era cuestión de tiempo y la verdad que también me dieron el tiempo. Nico me dio el tiempo para recuperarme porque él sabía que me iba a llevar esta lesión un tiempo para afianzarme. Y la verdad que también agradezco la paciencia que tuvo Obras y Nico. También se dieron bien los resultados, pero bueno, ahora hay que poner el pecho, Fabián. Y estés como está muy bien. Mientras no sea el hombro, poner el pecho, ¿no? Sí, qué palabra. Bueno, Martín, te agradecemos mucho el contacto, te mandamos un saludo enorme, un saludo grande para tu familia. Bueno, gracias, Fabián. Mando un saludo y quería mandar un saludo a Mosquito. Un fuerte abrazo. Dale, dale. Seguramente que está escuchando y le llegó tu saludo. Un abrazo, Martín Leiva. Un abrazo. Chao, chicos. Chao. La palabra de Martín Leiva, que ayer arrancó muy bien. La verdad que creo que terminó con 11 puntos y 7 rebotes, si no me equivoco. Corregime antes si tenés la estadística. Había arrancado muy bien, después... 11 y 5, Fabi. Ah, 11 y 5. Más 2 asistencias. Ahí está, eran 2 asistencias, ahí tenés 2-7. 5 rebotes, 2 asistencias. Después de buscar un poco, tuvo un buen partido el chico Gonzalo Torres. Me gusta Gonzalo Torres, me gusta, es sub-23 encima. Ayer tuvo un tramo final bastante bueno, 14 puntos para él y 4 rebotes. Gran partido de Mariano Viró. Esto habla de la... no porque Mariano no lo pueda hacer, porque Mariano es un buen jugador, tiene gol en su mano. De hecho, si dejan tirar a otro, capaz que 25 no hace. Viró juega bien al básquet, pero anduvo flojo la parte defensiva de Obras. Y gran partido de Treise, que manejó los ritmos del juego. 15 puntos para él, 10 asistencias, un buen partido para Jonathan Treise. Lo mejor de Obras, como casi todo el año, lo hablábamos con vos ayer, Santi, en la cancha, Denny Horner otra vez, 23 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Quizás cerra 2 tiros libres que son fundamentales en un momento clave del partido. La verdad... jugó 37 minutos, el tipo estaba sin pierna, mucho tiempo, en una liga que se juega seguido, me parece que Horner ayer estaba, al final del partido llegó sin aire. 20 puntos para Tomás Anzotera, que siempre le mete energía al plantel de Obras Sanitarias, y una noche irregular de Walter Germán con 11 puntos y 7 rebotes. En un estadio de Obras de Avea, que está como siempre muy bien presentado, con sus bandas, primer Obras, con sus pantallas de LED, con una buena transmisión por streaming, con poco público, la noche de ayer poco público. Y hubo otra victoria, en este caso local, de las dos de ayer hubo una visitante y una local, que fue la de San Martín, Santi. Así es, 99-71 por amplia diferencia, el líder de la zona norte se impuso sobre el colista, que es Echagüe, que sigue sin ganar en la ruta ya. Sí, le está costando mucho a Echagüe. A Echagüe le va a costar mucho todo, o sea, ya arrancó con una diferencia bastante complicada, con un plantel con cambios, con un entrenador que se fue, ganó los tres primeros partidos y después perdió 20 juegos en fila, llevaba un récord de 3-20, se puso 4-20 ahora y ahora está 4-22, 4 victorias, 22 derrotas y nada es casual en la Liga Nacional, nada es casual y ese viejo adagio que uno siempre dice, la Liga te acomoda. Por lo general, todas esas cuestiones se van cumpliendo a la larga, salvo aquellas que están mal instaladas, ¿no? Pero bueno, Chagu le va a costar mucho, no consigue ganar en la ruta, y ayer hubo un gran trabajo a través de Jeremy Good, Santi. Sí, 30 de valoración, producto de sus 21 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias, y también buen partido de Federico Aguirre, 20 puntos y 7 rebotes. Y 8 asistencias para Luca Fagiano, que tuvo un buen partido de las bases en el partido de ayer, ¿no? Así es, 8 asistencias y 9 puntos para el campeón Gonzalo Lorenzo. En Echagüe lo mejor, como siempre, sus extranjeros, Ayarza 20, 15 Solano y Davis. Para decir que San Martín sigue muy firme en el Fortín Rojinegro, amén de que perdió el Super 4 jugando en casa, 12 victorias con tan solo una derrota en lo que va esta temporada. ¿Es la localidad más fuerte? Sí, pero tiene un partido más que Estudiantes, que ahora está de gira por Capital Federal. Y para sumar a lo que venía diciendo Martín Leiva, Obras es el tercer equipo que más perdió como local en la Conferencia Sur. Boca e Hispano llevan 9 derrotas, Obras tiene 6 en casa. Claro, claro. Sí, le va a costar a Obras, no tiene una fuerte localía, el rival se agranda, los árbitros trabajan muy cómodo, en fin, hay un montón de situaciones que hacen que, y el equipo no funciona, ¿no? Porque si te comes 93 y 92 puntos, no funciona en cuanto a la fase de defensiva. Y para decir de Hispano, que está último en la Conferencia Sur, la verdad todos los partidos los pelea, ha perdido muy poco, siendo totalmente abultada la diferencia. La verdad que Hispano va a dar pelea y ya tienen la misma victoria que Boca. Tuvo una gira bárbara, positiva, 2 de 3 en Capital. Está bien, perdió el partido tal vez más importante en lo que era una final contra justamente el equipo de Ronaldo Córdoba, pero le ganó a Ferro y a Obras. Impresionante gira. Sí, acá no se puede descuidar nadie. Acá en la Sur no se puede descuidar nadie.